A cada uno de nosotros esta pandemia nos trajo cambios no muy positivos que debemos acostumbrarnos lo más pronto posible. Como por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el constante lavado de manos. Pero también existen otros aspectos de carácter personal que son igual de importantes para todas las personas en tiempos de pandemia. Es verdad, Wendy. Debemos tratar de adaptarnos a esta nueva normalidad. Lo bueno que la mayoría de las personas lo están haciendo. Para todos fue muy duro este cambio, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro a causa de la pandemia. Así es, Jorge. Ahora que todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina, debemos adoptar medidas que nos ayuden a organizar mejor nuestro tiempo y así aprovecharlo al máximo. Es verdad, Wendy, pero debemos recordar que muchas personas tienen mascotas y estas también sufren los efectos de la pandemia. Estos animalitos que nos traen tanta alegría en momentos de soledad merecen un cuidado especial, ya que las cosas que nos afectan a los seres humanos también les afectan a nuestras mascotas. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cuidar a tus mascotas en tiempos de pandemia. A continuación, los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena con nuestra compañera Emily Novoa. Los animales son confiables, están llenos de amor, predecibles en sus acciones, agradecidos, afectivos y leales. Los humanos no somos los únicos que vivimos un cambio de rutina con la pandemia. Es necesario conocer algunas recomendaciones para el cuidado de animales durante el periodo de aislamiento. Sin duda, la pandemia del COVID-19 afectó a todos, incluyendo a los animales. Es un impacto y causa estrés en la vida de las mascotas. El hecho de solo cambiarles la rutina a las mascotas hace que sean ansiosos, estresados y se vuelvan irritables. En casos más extremos, pierden el apetito, el pelo se les puede poner feo y descuidan su higiene. Es importante mantener una rutina con las mascotas. Los animales también necesitan cariño y atención. Así que debemos jugar con ellos en varios momentos del día. Es muy importante asegurar su comida, que no les falte agua y en caso de tener niñas o niños en la casa, invitarlos a compartir con las mascotas para mejorar su vínculo. Antes de darles un paseo, lo primero es contar con una caja en la entrada de la casa que cuente con una botella con solución de agua y cloro, una taza de agua por una cucharadita de cloro al 5%. Toallas húmedas para animales o bebés, una solución de agua con champú para mascotas y un producto hidratante para animales o vaselina. Al regresar de darles un paseo, se deben dejar todos los accesorios en una caja de almacenamiento en la entrada de la casa, para que luego sean desinfectados con una solución especial de agua con cloro. Se hace un masaje de 20 segundos en sus patitas para después hacer un lavado normal y secar con cuidado. También se recomienda aplicar un hidratante o vaselina para evitar problemas o heridas en el animal. Finalmente, debemos lavarnos las manos cuando terminemos este proceso. Recordemos que cuidar un animal también puede ser un espacio para disminuir el estrés de la familia. Puede ser un punto de encuentro familiar, un factor desestresante no solo para la mascota, sino que también para los más pequeños en la casa. Así que se preocuparán de su alimentación y de la desinfección. Recuerda, son tiempos difíciles para las mascotas. Y también debes dedicarles tiempo, no los descuides. Bueno, Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que los derechos de muchas comunidades no se han tomado en cuenta con el paso de los años. Una de ellas es la comunidad LGBTIQ+, la cual se encuentra en un duro proceso de lucha por sus derechos en la vida cotidiana, laboral y social. Tienes razón, Wendy. A pesar de que los tiempos han cambiado y estamos en una sociedad líquida, que en muy pocas ocasiones se adapta a los cambios, los derechos de las comunidades más necesitadas no se han tomado en cuenta, no solo hablando de la comunidad LGBTIQ+, sino también de las comunidades feministas, entre otras. Es verdad, Jorge. Debemos ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, abrir los ojos sobre los casi nulos derechos laborales, a la salud o accesibilidad a un matrimonio igualitario que exigen los miembros de la comunidad LGBTIQ+. En nuestro país existe una violencia cultural hacia las distintas comunidades que luchan por sus derechos. Claro, Wendy y amigos, e incluso existe violencia física hacia algunos integrantes de estas comunidades. Deberíamos ser más conscientes sobre nuestras acciones para poder crear un cambio para el bien y progreso de nuestra sociedad. Concuerdo contigo, Jorge. Y ya que estamos hablando de ese tema tan importante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que la realiza nuestra compañera, Jacqueline Morejón, quien dialogará con el abogado y diplomado en Derechos Humanos, Ricardo Chica, coordinador jurídico de la Organización del Diálogo Diverso y presidente fundador de la red universitaria LGBTIQ+, sobre los derechos humanos especializados en la comunidad LGBTI? Hoy tendremos una entrevista con Ricardo Chica, de 23 años, abogado por la Universidad San Francisco de Quito y diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Actualmente es coordinador jurídico de la Organización de Diálogo Diverso y presidente fundador de la red interuniversitaria LGBTIQ+. Yo soy Jacqueline Morejón y el tema que se tratará hoy son los derechos humanos, especialmente los derechos de la comunidad LGBT. Tomando en cuenta la premisa de los derechos humanos, que dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿cómo considera que este principio es aplicado dentro de la comunidad LGBT? Bueno, muchísimas gracias, Jackie, por la entrevista y la oportunidad del espacio. Yo creo que es bastante importante tocar estos temas, sobre todo sensibilizar a aquellos que escuchan sobre los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, ya que en general la premisa parte desde que nosotros todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, cómo esto se ve aplicado a la comunidad LGBTIQ+, depende bastante del contexto, de la interseccionalidad desde que la que se parte. Sobre todo, si es que hablamos desde el Ecuador y desde nuestro contexto social, pues podemos ver cómo los derechos humanos van a ser esta principal garantía de las personas LGBTIQ+, para que ellos puedan ejercer todas sus libertades esenciales. Y vemos cómo, en contrapartida de esto, el Estado ecuatoriano no necesariamente ha garantizado a lo largo de todos estos años los derechos a las personas LGBTIQ+. Y a partir de esta arista surge lo que nosotros llamamos la movilización social, que es, en este sentido, todo lo que los activistas, organizaciones de la sociedad civil y también personas interesadas o aliadas han luchado para poder garantizar ese reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en lo largo de los tiempos. Entonces podemos ver cómo la homosexualidad, por así llamarlo, desde un concepto más general, estaba penalizada aquí en el Ecuador hace tan solo 21 años. Entonces vemos cómo a raíz del 1997 se despenalizó, se quitó del Código Penal de esa época un artículo que criminalizaba a las personas homosexuales, en específico el enfoque masculino, y a raíz de eso empezó toda la lucha del activismo en pro de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Tenemos en estos años, como por ejemplo, el reconocimiento de una niña por parte o nacida en un ambiente, en una familia de madres lesbianas. Aquí en el Ecuador es el caso Satia, por ejemplo. Tenemos ya el reconocimiento del matrimonio civil igualitario, que fue reconocido a través de la Corte Constitucional en una sentencia, bueno, en dos sentencias, en el año 2019. Entonces vemos cómo durante toda esa brecha de años, desde donde iniciamos hasta ahora, tenemos que garantizar estos derechos de las personas LGBTIQ+, pero sobre todo seguir luchando por los derechos que nos falta alcanzar, ya que es muy práctico o es muy fácil poder mencionar cuáles son los cuerpos normativos que garantizan la igualdad y no discriminación de las personas LGBTIQ+, tanto a nivel internacional, desde el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también la Constitución del 2008, que es bastante garantista y promueve el principio de igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad estética que tienen las personas, la libertad de culto, libertad de expresión, etcétera. pero ahí es nuestro deber como personas que conocemos las falencias en aplicar esas normas en específico de derechos. Y el derecho se va a hacer efectivo cuando sea aplicable. Entonces, son varias aristas, varios enfoques desde nosotros los cuales podemos ver cuáles han sido los derechos de las personas LGBTIQ+ a lo largo de los años y décadas. Y también es bastante importante mencionar que desde el Ecuador se ha hecho ya algunos avances en comparación a otros países de la región que aún siguen conquistando, por ejemplo, el matrimonio civil igualitario. Nosotros estamos ahora más enfocados en lo que tiene que ver con adopción homoparental, ya que aún no se encuentra reconocida en el Ecuador. Pero ahí vamos. Entonces, es bastante estratégico también juntarnos a nivel jurídico. Yo soy abogado, como lo mencionaste. Entonces, poder ver cómo se hace un litigio estratégico de casos, que es reunir casos homólogos o casos bastante parecidos entre sí para poder hacerlos relevantes, hacerlos emblemáticos y hacerlos también prácticos en la incidencia jurídica y en las instituciones que tengan la competencia para poder dar una respuesta efectiva tanto a nivel judicial como a nivel administrativo. Entonces, el litigio estratégico se hace a partir de esto y se busca lograr avances que, si bien es cierto, no se pueden lograr tan solo desde la incidencia social, ya que también vivimos en una sociedad en la que, a pesar de que los derechos humanos no tienen que ser sometidos a una votación o a una elección de mayorías, se tiene aún ese enfoque. Entonces, desde el litigio estratégico, dar un alto a ese tipo de enfoques, sobre todo conservadores, y decir, no, los derechos humanos no tienen de ninguna forma que ser elegidos por toda la ciudadanía, sino estos tienen que ser garantizados por las autoridades competentes. Claro, ahorita ya estamos como en el segundo paso de permitir que parejas homosexuales puedan adoptar. Y prácticamente, como lo has dicho, es reciente los derechos de la comunidad LGBT dentro del Ecuador. Básicamente, en la Constitución del 2008 recién se reconocen los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. ¿Y cómo podrías tú, dentro de la crisis sanitaria, cómo se han respetado o vulnerado estos derechos? Bueno, en general, por la crisis sanitaria y por la falta de abastecimiento o respuesta estatal ante ciertas necesidades y derechos, pues se han vulnerado no solamente los derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino todos los derechos de muchas, muchas personas en situación de vulnerabilidad. Pero si nos enfocamos más a la interseccionalidad, que parte desde el hecho de ser gay, lesbiana, transexual, intersexual, pues tenemos discriminación dentro de toda esta vulneración de derechos. Por ejemplo, los derechos al trabajo. Tenemos muchas personas LGBTIQ+ que por el hecho de serlo han estado siendo víctimas de discriminación en sus ambientes laborales. Pero por el hecho de ahora estar en una pandemia, en una crisis sanitaria, los ha hecho más visibles dentro de este marco de discriminación y han sido despedidos sin sus garantías por el código del trabajo. Es decir, no han tenido sus remuneraciones respectivas a un despido intempestivo, por ejemplo, o han sido personas migrantes de LGBTIQ+, que han sido despedidas sin ningún tipo de salario. ¿Por qué? Porque no han estado regularizadas acá en el Ecuador. Entonces tenemos, por una parte, derechos al trabajo vulnerados hacia la comunidad LGBTIQ+. Tenemos el derecho a la vivienda vulnerado, ya que tenemos bastantes desalojos por parte de las personas que están arrendando a personas de LGBTIQ+ y que los discriminan por el hecho de serlo. Sobre todo si enfatizamos en las personas trans, ya que son aquellas que por su estética son mucho más visibles en una sociedad binaria en la que vivimos. Y por sociedad binaria me refiero a que los patrones de la masculinidad y la feminidad están bastante diferenciados y bastante estereotipados. Entonces, si es que tenemos a una persona que vemos que no se ajusta del 100% a una feminidad o una masculinidad, se ve vulnerada su derecho al ejercer libertad estética y libertad de desarrollo de personalidad. Entonces, las personas trans van a coincidir en una gran parte en este espectro de la mitad en donde no están estéticamente hablando en uno o en otro. Entonces, los arrendadores, pues vemos cómo les corren de sus casas a los arrendatarios por no pagar un mes, dos meses, a pesar de que no tienen ningún tipo de orden judicial, que es también bastante pertinente dejar claro que en estas épocas de desalojo, al menos al inicio de la pandemia, si es que una persona iba a correr o desalojar a la persona que le está arrendando, necesitaba una orden de un juez y estos no tenían. Entonces ejercían su fuerza y lo sacaban. Entonces vemos cómo ahí tenemos violencia física, agresiones hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+. También tenemos, esta irregularidad con respecto a la salud de las personas de LGBTIQ+. Cómo la pandemia se ha enfocado en la crisis sanitaria en la que vivimos, en el abastecimiento de camillas, de emergencia, personas que están contagiadas o con índices o sospechas de contagio por coronavirus, pues las personas LGBTIQ+, que son VIH positivo, por ejemplo, o que necesitan un tratamiento hormonal, ya que están en la etapa de su transición, a las personas trans me refiero, pues vemos cómo no ha habido este tipo de garantía de este derecho al acceso a la salud pública que está garantizado en nuestra Constitución de la República del 2008, en donde se reconoce que todos y todas podemos ejercer este derecho a la salud, independientemente de que no seamos ecuatorianos o seamos ecuatorianos. Entonces, este es otro de los derechos principales vulnerados de las personas de LGBTIQ+, pero como te dije en un inicio, hay varios derechos vulnerados y no necesariamente por el hecho de ser de una orientación sexual distinta a lo heteronormado o de una identidad de género distinta a lo heteronormado, sino ya va a los casos en particular que tenemos de las personas LGBTIQ+. Claro, y como lo dijiste, existe una violencia cultural hacia la comunidad LGBT en el Ecuador y a todo lo relacionado con lo femenino. Y también dentro de las casas de las familias ecuatorianas existe todavía mucha homofobia y durante la crisis sanitaria se han escuchado varios casos no confirmados, pero en los que las personas de la comunidad se sienten en riesgo. ¿Cómo podrían ayudar, acudir a una ayuda legal en estos casos? Bueno, desde las organizaciones de la sociedad civil lo que se ha estado tratando de hacer es cubrir todas aquellas necesidades que el Estado no ha podido cubrir. Entonces, hay líneas abiertas de asesorías legales en varias organizaciones de LGBTIQ+, como por ejemplo la Fundación Ecuatoriana Equidad, la Organización Diálogo Diverso, casas de acogida trans, por ejemplo, en el caso de que una persona necesite un albergue temporal. También desde la Fundación Ecuatoriana Equidad tengo entendido que hay albergues. Entonces, eso es como un poco el consejo a las personas LGBTIQ+, que estén pasándolo mal dentro de su ambiente familiar de una manera hostil, viviendo o pasando por diferentes tipos de violencias, ya sea la física, la psicológica, la sexual. Entonces, hay líneas de atención para que sean bastante accesibles, en las que a través de una llamada telefónica o a través de mensajes, a través de WhatsApp, se puede dar una asesoría express y hacer un seguimiento y un monitoreo de esa persona para saber que ha cumplido con ese requerimiento o esa solicitud. Entonces, desde lo legal es bastante importante manejar un sistema en el que se pueda derivar aquellas necesidades hacia los organismos o instituciones que se encarguen en específico de responder a esa necesidad, porque no todas las necesidades se pueden también responder desde una organización de la sociedad civil. Por ejemplo, derivar los casos a Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, en el caso de que se necesite un patrocinio de un abogado gratuito, por ejemplo. Y como tú lo has mencionado, Jackie, ya es bastante importante contextualizar las situaciones de violencia física y sexual son una realidad para las personas de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo, ya que, si bien es cierto, antes de la pandemia se ha estado viviendo, ahora con el encierro y con la cuarentena que acabamos de pasar, pues ha sido algo que no ha sido bastante fácil de visibilizar, y ahí ya depende bastante de la persona en empoderarse y en reconocer que necesita una ayuda en específico, ya que el gran porcentaje de las personas, por el hecho de estar suprimidas en esta situación de violencia, no se empoderan y no reconocen que tienen una necesidad por atender y pues siguen en ese ámbito un poco del irreconocimiento, de la falta de poder acceder o empoderarse por sus propios derechos, ¿no? Claro, y como bien se menciona, esto de visibilizar sigue siendo todavía un reto y un reto futuro para que todo acerca de los derechos pertenecientes a todas las personas y en especial también a las personas de la comunidad LGBT se hagan cada vez más visibles. Con esto quisiera decir que hace unos meses ya, en junio, se hizo el Día del Orgullo, ¿verdad? Y tomando en cuenta que el 12 de junio en 2019 se reconoció por primera vez el matrimonio igualitario en Ecuador, ¿cómo se vivió este mes del orgullo por parte de así virtual y en Ecuador? Bueno, pues el hecho de que estemos atravesando por esta pandemia que nos ha recogido a todos en nuestros hogares, que no nos ha permitido celebrar y asimismo conmemorar, porque también hay que luchar por aquellos derechos no reconocidos aún, pues la presencialidad, el no tener una presencialidad, sí afectó sobre todo cualquier tipo de incidencia que se pueda hacer. Sin embargo, se ha ideado y, por ejemplo, se pudo conmemorar el orgullo virtual a través de las plataformas que más utiliza la gente, como por ejemplo Facebook. Entonces, hay dos iniciativas que prevalecieron, al menos en el país, como por ejemplo la iniciativa de la organización Diálogo Diverso, que a través de su obrar con la movilidad humana, personas migrantes y refugiadas de LGBTIQ+, pudo contextualizar una nueva causa, que es la migración LGBTIQ+, aquí en el Ecuador, y cómo ha sido irreconocida por el hecho de ser LGBT y cómo tampoco se ha hecho mayor esfuerzo desde las organizaciones de la sociedad civil, porque es una interseccionalidad aún no tan visibilizada, ya que vemos que la cultura también xenofóbica en donde vivimos o la narrativa para abordar otro tipo de nacionalidades desde la prensa, por ejemplo, es también bastante importante poder contextualizar. Entonces, desde la organización Diálogo Diverso se hizo un orgullo y también un concurso virtual de drag queens en donde a través del mensaje que ellas llevaban se pudo también alzar esas voces por todas aquellas personas LGBTIQ+, silenciadas. También se pudo conmemorar la muerte de Javier Viteri, el asesinato de Javier Viteri, que fue un acto de crimen, de odio y sobre todo generalizado por el hecho de ser LGBTIQ+. Y también hubo otra organización por parte de los que organizaron el año anterior el desfile, la Marcha del Orgullo LGBT aquí en Quito, en el Parque La Carolina, lo hicieron también virtual. Entonces, a raíz de la aprobación del matrimonio civil igualitario, yo creo que el auge, el punto pico en donde se pudo también llevar esa voz del matrimonio civil igualitario hacia la ciudadanía fue en el año 2019, en el mismo desfile del Orgullo, en donde sí hubo la presencialidad. Pero ahora, yo lo que veo es que ha habido un año en donde también, a raíz de eso, los activistas, las activistas de derechos humanos, de derechos LGBTIQ+, han contextualizado que hay varias luchas que aún falta por cubrir. Entonces, por eso te mencionaba lo de algunas problemáticas como la migración LGBTIQ+, que fueron también tomando forma en este año. Y es bastante necesario poder seguir encontrando bastantes problemáticas. Como sociedad, no podemos solamente satisfacer aquellas luchas ganadas, sino también pensar en aquellas problemáticas que están invisibilizadas y que han ocurrido durante toda esta década y todos estos años. Entonces, es importante dar voces a estas interseccionalidades. Claro, y cada día encontrar como nuevas maneras de solventar estos problemas para que todos tengamos la igualdad de derechos, que es el objetivo principal, ¿no? Y ya para finalizar, y considerando que la comunidad LGBTIQ+, se hace cada vez más visible, y tomando en cuenta también tu participación dentro de organizaciones como Diálogo Diverso, como la Red Interuniversitaria, ¿cómo cree que sus estudios, su profesión, aportan para nuevos proyectos dentro de las mismas? Bueno, desde la abogacía, como te había mencionado, se puede hacer bastante incidencia jurídica y política, sobre todo evaluando cuál es la normativa vigente que nosotros tenemos como país, cuáles son aquellos códigos, cuáles son aquellas normas en la Constitución que garantizan derechos y que no están siendo cumplidos. También poder hacer un análisis recursivo y comparado con instrumentos internacionales del Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, Sistema Interamericano, algunas observaciones que, por ejemplo, por organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho un ejercicio y una evaluación en base al análisis social de cada país y cómo ellos tienen que acoger estas observaciones para poder adecuar a su normativa y políticas públicas que garanticen derechos que no están siendo reconocidos. Eso desde la abogacía es bastante importante reconocer. Sin embargo, el llamamiento también o tener esta reflexión o mensaje que nuestras profesiones no nos limitan para poder incidir o hacer un cambio social. Nosotros podemos aportar a cualquier causa independientemente de que tengamos una profesión o una ideología. Nosotros podemos aportar desde nuestras propias capacidades y habilidades, y es bastante importante reconocer eso. Desde la Red Interuniversitaria, por ejemplo, Este es el ejemplo, que estamos bastantes personas que no necesariamente tenemos un título, sino también somos aún estudiantes o no estamos cursando la universidad aún, pero queremos hacer este cambio en una sociedad que necesita de la educación para transformar, que necesita de este tipo de información que no está siendo visibilizada todos los días por medio de las vías de comunicación primordiales o principales en el país, también ya por esta cultura de comunicación que tenemos de varios años, sino es bastante importante hacer eventos, hacer conversatorios, hacer charlas, ¿para qué? Para educar a la ciudadanía, para que se inmiscuya en todo tipo de ideas que van evolucionando conforme a la sociedad, ya que la sociedad es progresiva. Y encontramos cada vez más necesidades que en un inicio, a través de las décadas, no sabíamos que iban a existir, pero ahora es necesario poder hacer partícipes a todos y todas de toda la información necesaria para poder educarnos. Entonces yo creo que ese es el camino. Muchas gracias, Ricardo Chica, por habernos acompañado. Esta fue una entrevista acerca de los derechos humanos y en especial sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Muchísimas gracias, Jackie, por la oportunidad y por el espacio. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En el Ecuador existen tradiciones que son muy bonitas para observar, como la danza, el teatro o la poesía, que reflejan las costumbres y tradiciones de nuestro hermoso país. Es verdad, Jorge. Además, debemos recordar que casi todas las ciudades tienen celebraciones emblemáticas, donde podemos ver a turistas locales y extranjeros paseando en familia e incluso tomando fotos. Tienes razón, Wendy. En la capital del Ecuador existen varias festividades turísticas, que además de brindar una imagen de cultura y tradición para todos los turistas, también llenan de alegría a toda la comunidad y los contagia del ambiente festivo. Les contamos que una de estas fiestas tradicionales son los yumbos. Tienes razón, Jorge. Seguro a muchos de ustedes les gusta o están interesados en conocer un poco más sobre los yumbos. Amigos y amigas, cuéntenos qué es lo que más les gusta de los yumbos en Ecuador. Nuestra compañera Nicole Bernal preparó un reportaje sobre los yumbos. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. La yumbada hoy en día es un grupo de danzantes compuesto por los denominados yumbos, que mayoritariamente son representados por hombres. Esta danza tiene su origen en la época prehispánica. Se interpreta con un tambor y un pingullo y fue consolidada en la segunda mitad del siglo XX como resultado de la innovación de antiguas danzas indígenas tradicionales, pertenecientes a las regiones andinas. La palabra yumbo tiene varios significados, tales como danzante, brujo, guerrero, entre otros. Esta danza folclórica fue registrada por Paulo Carvalho Neto en el Diccionario del Folclore Ecuatoriano, en 6 provincias interandinas. Una de ellas, la provincia de Pichincha, ubicada al norte de nuestro país. En la provincia de Pichincha se realizan varias yumbadas. Esta tradición ancestral se junta con la tradición católica del Corpus Christi y el solsticio de verano, que es cada 21 de junio. La recogida de los yumbos, la visita a los priostes, la toma del parque, la quema del castillo, entre otros, son algunas de las actividades que se realizan. La procesión del Corpus Christi es donde la mezcla cultural y religiosa se hace presente. Entre los actos más destacados está una danza que recrea la llegada de los incas y la matanza a la comunidad de los yumbos. Para la experta Amaranta Pico, la música juega un papel fundamental dentro de las yumbadas. Además, Amaranta recalca que esta danza tiene una carga cultural importante y que su celebración está ligada al lugar donde se realice. O sea, hay toda una espiritualidad, como digo, no es solo una representación, una mera representación, porque son los pingullos, que es un instrumento también tradicional de nuestra zona andina, que está, gracias a las yumbadas, también todavía vivo, porque es un instrumento que en algún momento fue hecho de hueso de cóndor o de buitre, ahora es de carrizo, y que va acompañado por la persona que toca la caja. A veces es la misma persona la que toca el pingullo y la caja o tambor, o a veces cuando se trata de un pifanero, hay un pifanero y otra persona que es un cajero, ¿no? Son muy parecidos los instrumentos, sino que el uno tiene más orificios y necesita las dos manos. Pero es muy importante la música, es clave, es esencial. En la yumbada, cada danzante representa una montaña o a su vez danza por San Sebastián, patrono de esta festividad. La fe mueve a cada uno de los danzantes que representan su papel con el mayor de los gustos. Los danzantes provienen de distintas parroquias y entre niños, niñas, hombres y mujeres disfrutan de esta fiesta llena de tradición. Reportó para Entretejidos Altavoz, Nicole Bernal. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre el ciclismo en tiempos de pandemia. Un deporte que ha tomado mucha relevancia en la actualidad debido a la facilidad de accesibilidad y al menor riesgo de contagio al tomar el transporte público. Es verdad, Jorge. Además de ser un deporte que usualmente se practica a diario, ya sea como un hobby o como transporte para movilizarse a un lugar de trabajo, lo cual ayuda a reducir la contaminación ambiental. Es bueno ver que las ciudades, a través de los municipios, tienen distintas vías para las bicicletas, a fin de motivar a las personas que se movilicen en este tipo de transporte ecológico. Como en muchos otros deportes, no todas las personas tienen la posibilidad de movilizarse en bicicleta a cualquier lugar, ya sea por la distancia, seguridad y entre otros temas que depende de cada persona. Sin embargo, no quita que lo podamos empezar a poner en práctica y ayudar a que nuestra salud mejore. Exactamente, Jorge y amigos. Ciclear como mínimo una hora al día no nos afectará. Ahora, amigas y amigos, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes sobre el ciclismo en tiempos de pandemia a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978. 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. Ulises de la Cruz la metió al área, ya va el tiro, peinó. ¡Gol de Carlos Canario! ¡Gol! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta, llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Comento, amigas y amigos de Medalla Dorada, que la emergencia de COVID-19 arrojó un resultado positivo en la movilidad. Por primera vez, se está dando prioridad a la bicicleta como un modo sostenible y activo de transporte, lo que marcará un antes y un después en el estilo de vida de los y las ecuatorianos. el uso de la bicicleta aumentó en varias ciudades desde el inicio de la cuarentena. Además, la necesidad que existe en las personas de tomar distancia de otras personas por las restricciones al transporte privado y por la limitación de pasajeros en el transporte público debido al COVID-19 hizo de la bicicleta la mejor opción para movilizarse. Quito es una de las ciudades donde se puede ver más el uso de las bicicletas. La Secretaría de Movilidad del municipio hizo una encuesta que mostró que los viajes en bicicleta aumentaron 6 veces más el promedio de viajes diarios. Eso es bueno, amigos. Con la creación del Plan Emergente de Ciclovías en Quito, el municipio colocó 62.7 kilómetros de ciclovías alrededor de toda la ciudad. Este plan surgió después de un estudio realizado a las ciudades de otros países como Bogotá y México, donde también tienen el mismo plan de movilidad. Con el cierre de transporte público, las personas tomaron la decisión de adquirir una bicicleta. Las empresas, fabricantes e importadoras tienen 200 distribuidoras a escala nacional. Las ventas del mayo de 2020 subieron en relación con las del mismo mes del 2019. Quito no es la única ciudad con plan de ciclovías. Les comento que en Cuenca, decenas de personas hicieron un paseo por el Día Mundial de la Bicicleta. Se cree que el aumento de vías para bicicletas hará de todas las ciudades del Ecuador más influyentes. Las restricciones también impulsaron una ordenanza para uso de bicicletas en Guayaquil que fue aprobada en mayo. Luego de 2 años de espera, la pandemia permitió mostrar que Guayaquil necesita espacio para los ciclistas. Otra de las ciudades que sumó para la movilidad segura de los ciclistas fue Ibarra, que se suscribió a un acuerdo social para la movilidad. Dentro de la agenda por el Día Mundial de la Bicicleta, instituciones y organizaciones sociales se comprometieron a impulsar una movilidad con seguridad y respeto entre peatones, ciclistas y conductores. Les recuerdo que al momento de andar en bicicleta y garantizar la seguridad, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Colocar luces blancas en la bicicleta para las noches. Usar una ropa que permita aguantar el frío y el calor. Usar los elementos de protección como casco, rodilleras y mascarilla. Y por último, no rebasar a los vehículos a menos que haya un espacio suficiente para hacerlo. Posibilidad de volver a la normalidad previa a la pandemia, la bicicleta ganó terreno. La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable y ecológico. Permítanme contarles que en el contexto de la pandemia COVID-19, la bicicleta es el medio de transporte más seguro para evitar la transmisión. Amigos y amigas, les invito a tomar una bicicleta para movilizarse. Soy Emilia Reynoso. Les espero con más buena información relacionada con el deporte la próxima semana. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista. Existen muchas personas que presumen de tenerlo todo en esta vida, y cuando sucede algo malo se dejan llevar por sus emociones sin importar el daño que esto pueda causar a quienes los rodean. La mayoría de veces sucede algo inesperado, pero no debemos dejar que la situación nos consuma, sino salir adelante y aprender de nuestros errores. Exactamente, Wendy. Como lo mencionas, considero que un punto muy importante es no dejar de ser humanos y ver el lado bueno de las cosas. A pesar de que no sea la mejor situación, recuerden que un día malo dura muy poco y nuestro futuro es lo que más importa. Es verdad, Jorge. No debemos ser de mente cerrada y aceptar que cometemos errores. Personalmente, yo he tenido experiencias malas y buenas, pero siempre hay que sonreírle a la vida porque hay que ser conscientes de que no ganamos nada renegándonos y quedarnos callados. Recuerden que es mejor aprender de nuestras experiencias. Es verdad, Wendy. Creo que las personas, por más poderosas que sean, deben ser humildes y no ser orgullosos ni resentidos al momento de buscar soluciones a sus problemas. Es por esto que los estudiantes de comunicación de la PUCE han preparado una historia fantástica sobre dos chicas con superpoderes, quienes logran explicar el sentido de la forma de ser y cómo influyen en la toma de decisiones ante momentos difíciles. A continuación, el estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Interrumpimos esta transmisión para informar a la ciudadanía que la ex convicta Skyfall ha vuelto a hacer de las suyas, llevándose los fondos de reserva. Necesito encontrar Skyfall. ¿Dónde está ese maldito traje? Por fin, mamá ahí. Vamos que tú puedes. No es la primera vez que lo haces. Solo quiero que llenen la bolsa y nadie saldrá herido. ¡Alto ahí! Skyfall, te necesito. ¿Podemos hablar afuera? ¿En serio? Siempre me pasa lo mismo. Llega una loca e interrumpe. Mejor me abro de aquí. ¡Espera! Solo escúchame. Tengo un plan para... ¡Ya, hermana! ¡Aléjate! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Qué buena canción! Si se marchó sin un adiós, ¿cómo demonios le voy a explicar que una ridícula interrumpió los planes? Ya, suerte o muerte. ¿Estás ahí? Deja de hacerte lo interesante. Se metió. Ahí estás. Vamos ahí. Una ladrona famosa y viviendo en este basurero. Hasta ratas hay aquí. ¿Estás con alguien? ¿Cómo te fue? Ya quiero mi hierba. Pero no le llamaste al... No, esa hierba no, la alfalfa. A ver, ¿cuánto sacaste con el ron? Nada. Una man vino a joderme el plan. ¿Pero cómo? Si mis planes son perfectos. ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué es esto? ¿Un cuy? ¿En serio? Amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz PUCE Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito